Exclusivo, diariodemocracia.com. Nosotros, la intención de los tres bloques, el bloque de Frente para la Victoria, el bloque Reencuentro por Junín con Adrián Feldman y la coalición cívica, en este caso representada por mí, lo que pedíamos concretamente era el tratamiento sobre tablas. Y la urgencia del pedido surgió precisamente por una cuestión de tiempos, porque las primeras servicios que se vencían de CBP rondaban al 17 de septiembre, con lo cual estamos sobrepasando totalmente. Sobrepasados con vecinos que en realidad se han ido arrimando. Nosotros nos vamos enterando de las cuestiones, primero porque recorremos los barrios y en segundo sentido porque la gente se arrima hasta aquí al punto que, por ejemplo, el barrio Fátima ha presentado aproximadamente 200 firmas y podían seguir buscando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en esta cuestión? Nosotros estamos pidiendo, como decía Gustavo Traverso, estamos pidiendo la posibilidad de una gradualidad en la aplicación de este impuesto renovado, que no estamos discutiendo la legalidad de esto, pero sí estamos pidiendo la posibilidad de sentarnos a pensar, a repensar una ordenanza que, si bien está, nosotros pensamos que las ordenanzas son modificables claramente, y si se nos contesta, y quiero agregar algo a lo que dijo Gustavo Traverso, no solamente desde la oposición, sino desde el oficialismo, porque en realidad nosotros tuvimos una reunión con la contadora Varo previa a la sesión en la que pedíamos el tratamiento sobre tablas, en la que ella nos dice que es imposible echarse atrás en esto que ya fue enviado a los vecinos. Entonces, nosotros lo que pedíamos era gradualidad en el pago de todo Junín, no la gradualidad en el pago de algunos, o la gradualidad de la aplicación de la norma en algunos barrios de Junín. Porque en realidad han sido elegidos, lo digo entre comillas, dicen cuatro ahí en los medios escritos, pero en realidad hemos corroborado seis y medio porque se han tomado zonas de algunos barrios, ¿no es cierto?